Noticiero Alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. La FM. Oh, inmortal. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 11. Smoky room, I smell of wine and cheap perfume. 7 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Esta se convirtió en la canción digital más vendida del siglo XXI, de ese siglo pasado. Y recordamos esas buenas épocas aquí en la FM 106.9 con Journey y su Don't Stop Believin'. El clásico Herrera nos acompaña también en esta Super 20 clásicas de la FM 106.9. Clásico. ¡Qué 20 clásicas las que tenemos para hoy! Linda Dixon, 2876. También nos escribe en arroba la FM Medellín. Ahí están votando ustedes por las canciones que están en el conteo o por las que no están en el conteo. Por ejemplo, ¿qué hace Dixon? Dice, buenas tardes, hermosa Ani. Hola. Y clásico Herrera. Gran conteo. Mi preferida es la OMD, la orquesta Manovers in the Dark, con So in Love. También me gustaría mucho votar por Strange Love, Don't Leave Me This Way, en algún lugar, Always Blue, Killing Me Softly. Me gustaría que incluyeran en el conteo una canción de UB40 titulada Baby Come Back. ¿Qué le parece, ah? Este sí votó como tenía que ser. Sí. Por aquí está también Juan Gómez, que dice que 16, 17 y 18. Lucy Bay dice, buenas tardes, Sammy. Clásico. Excelente conteo. Como siempre, voto por Save a Prayer, Strange Love, en algún lugar, Don't Stop Believing, Before the Dawn, Open Arms, Welcome to the Jungle, Killing Me Softly, Trátame Suavemente, Always. Yo escucho la FM, la mejor emisora de clásicos. Dianis 287, Superconteo. Mis favoritas son la 1385, la FM siempre. Santi Escobar 2012, nuestro tiempo aquí es mágico. Es el único espacio en el que puedes darte cuenta que sea lo que sea, es hermoso. Lo que sea es verdadero. Lo que sea es genial. Lo que sea es potencial. Lo que sea raro. Lo que sea es único. Es el único espacio. Hola, muy buenos días a la FM y a los clásicos y a la bella Ani. Sábado espectacular, clásico. Mi voto es por la 1, la 6, la 9, la 11 y la 17. ¿Qué le parece la calidad de oyente, amor? Vea, no, pero está súper inspirado. Ese almuerzo le dio buenos pensamientos en esta tarde. Qué rico. Tenemos también en la FM Colombia de Facebook a Rolando Rojas, que dice, buenas tardes, Clásico Herrera, Ani Cárdenas, mi voto es por la número 8, la 11 con Journey, pero todas están muy buenas, las 20 superclásicas, el mejor y único conteo de Medellín. Muchísimas gracias a vos por estar ahí. También tenemos a Álvaro Villamizar Jaimes, que dice, buenas tardes, mi voto es por el número 1 y el número 2. También Carlos Martínez Gallego dice, buenas tardes, mi preferida es OMD con So In Love. Save a Prayer, también Don't Leave Me This Way, en algún lugar, Rock and Roll Dreams Come True, Someday, Killing Me Softly y Blue. Excelente conteo, quisiera que incluyeran a Shaggy con Repent. Siempre los escucho, muchísimas gracias por estar ahí conectados con la FM, siempre. Nos vamos, linda. Y esta vez nos vamos con el 6, 7, 8, 9 y 10. Puesto número 6, una canción original también de nuestra amiga Roberta Flack. Esta vez con Fugees y la canción Killing Me Softly With His Own. Matándome suavemente con su canción. En la número 7, los Guns N' Roses nos van a poner a rockear a esta hora con su Welcome to the Jungle. El número 8 será con Journey. Aquí está Steve Perry y la canción llamada Open Arms. Qué bonita balada esta. En la número 9, Glass Tiger con Someday. También habrá parte de estas superclásicas, 20 superclásicas de la FM. Y aquí una canción que también le dedicamos a nuestra Medellín con Starship. Se llama We Build This City. Construimos, pertenecemos a esta estupenda ciudad. We Build This City en la FM siempre. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 10. We built this city. We built this city on rock and roll. We built this city. We built this city on rock and roll. Say you don't know me. I reckon. Que tienen capa, inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 9. I am. la FM. El conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 8. Superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 7. Welcome to the jungle.

Los Fugees con Killing Me Softly a esta hora, la 1:40. Continuamos en estas 20 superclásicas de la FM, la número 1 de los clásicos. Y tenemos oyentes en el 301-286-5114 que también votan por esas canciones que quieren que estén en este conteo. Así con la mejor canción, Strain Love de Pez Mood. Un saludo muy especial para mis amigos de JCO Mantenimientos y Acabados. Muy buenos días, mis amigos de la FM, reportando a sintonía hasta el 12 de octubre con alto respeto. Mi voto es por En Algún Lugar. También me encanta la de la 17 y me gustaría que incluyeran a Don't Give Me Wrong. Esa me encanta. Yo escucho la FM siempre. Me encantan todos los clásicos. Los felicito, que pasen un feliz y bendecido día. Clásico desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Medellín. Haz una están nota. Conectados aquí con nosotros, ¿no? Calidad y cantidad de oyentes que es lo que tenemos. Y lo más importante es la fusión que hacemos con lo digital. Se fusiona lo digital y lo radial. Y qué mejor cuando usted tiene en su teléfono todas las 20 clásicas y al aire ahí están sonando las canciones. ¡Uy! ¿Qué más queremos? Muy bacano. ¿Qué nota es la tecnología? Qué bueno lo que traen estos días. A cuidarnos bastante, muchachos. Ayer estuvimos un poquito desjuiciaditos, bastante. Fue un día bastante crítico ayer. Pesado. Muchas críticas para ese día. Otros que definitivamente se hicieron en agosto. En fin. Pero lo importante es que nos tenemos que cuidar bastante. Amigos, quiero también saludar a esta hora preciosa a Luciana GH. Buenas tardes. Me gusta la guitarra. Uy, qué buena guitarra. Ojalá entrar al conteo. Ufali 20, hola clásicos, me encanta la 2 y la 4. Dixon 2876, Rock and Roll Dreams Come True de James Taylor, Willy.Rock-62. Mi voto es por la 1, la 8, la 11, la 15. Quisiera que incluyeran la canción Jane de Starship. Feliz día para todos. Marta Gudelo 26, maravillosa lista. Pero definitivamente me quedo con Always, Just That Was Yesterday. Y también tengo por aquí el tercer lugar. Me encanta Welcome to the Jungle y Trátame Suavemente. Flippy.temple 469. Este sí se fue con toda. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y la número 20. Uy, Melissa Brun, Save a Prayer. Ey, por aquí está también Escobar 27.7. Nos escucho desde Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño. Desde Farallones, mi voto por la número 1, Always de Bon Jovi. Irmudo, Cita Fuente, fuerte abrazo para todos. Me encanta la 10, qué energía la de ese conteo. Lucy Bates, buenas tardes, Ani Clásico. Excelente conteo, como siempre. Mi voto por Save a Prayer, Stay in Love, En Algún Lugar, Don't Stop Believing, Before the Dawn, Open Arms, Welcome to the Jungle, Killing Me Softly, Woo. Tengo también a Trátame Suavemente y Always, yo escucho la FM siempre. Y Marjorie 28, me encanta la 6. Aquí está también, por aquí, Cesárea de los por aquí, de todas, mi favorita I Won't Forget You de Poison. Es un super clásico. Oye, no hay ninguno de Queen, hombre, Dustin Percy. Lo siento, no hay quedó. Hay que votar pero por él. Hay que votar por él, ¿sí o no? Sí. Barra, da Gustavo, dice, señores de FM, That Was Yesterday. Es una nota de canción. Si todo el mundo te da el voto, quisiera una canción muy bacana. Feliz día, me gusta mucho. Listo, muchas gracias. Barrada Gustavo dice también, señores, la FM, That Was Yesterday, y más gente que está conectada como Marcelita Gil, que está desesperada en este votando de la 1 a la 20, por una o dos o tres, que no le gusta, pero el resto le gustan casi todas a Marcelita. Cassandra Flores en Facebook dice, buenas tardes, amigos de la FM, me encanta el conteo, son los mejores, mi voto es por mis favoritas, la 14, la 6, la 5, la 4 y la 2, los quiero un montón, la número 1 de los clásicos. También Weymar Tamayo dice que su voto es por la número 6 y Diana Londoño, buenas tardes, gran conteo, mi favorita es la número 8, la FM siempre. Un abrazo para Claudita Sánchez, que le gusta la 15, la 16 y la 7. Sigan ustedes votando a través de arroba la FM Medellín en lo que es Instagram y Twitter, y lo pueden hacer a través de Facebook en Facebook Colombia. Amiga mía, vamos a despedir nuestro conteo con la número 1. ¿Qué número 1 la que tenemos hoy? Bon Jovi con su famoso Always, preciosa. Demasiado brutal esa número 1 y ustedes la eligieron, ustedes le dieron el poder. En la número 2 tenemos a Soda Stereo con Trátame Suavemente. Clásico. En la número, atención, porque esa número 3 va con toda, va con toda. Se trata de Blue con Eiffel 65. Y en la número 4, Foreigner viene con su That Was Yesterday.